Hola, muy buenos días, o buenas tardes ya, porque estamos ya en una hora un poco así. Nos encontramos en directo cuando son las 12 y 57 minutos de la mañana de este viernes 8 de marzo de 2019, Día Internacional de la Mujer. Pues sí, veremos a ver y repasaremos cómo la mujer ha evolucionado en el mundo del fútbol. Y es que hasta hace poco estaba prácticamente ninguneada en el deporte rey. Pero poco a poco, en España, ha ido evolucionando y cada vez tiene más seguidores y más aficionados. Para ello hay que decir el gran trabajo que ha hecho la Liga de Fútbol Profesional y, en gran medida, también la Federación Española de Fútbol. Aunque en gran parte todo comenzó con la Liga de Fútbol Profesional. Se puede decir que, aunque se han conseguido muchas cosas, todavía quedan muchos logros y muchos objetivos por conseguir en el mundo del fútbol. Así pues, por ejemplo, uno de ellos es que hoy, hace 2 años, la selección española consiguió un gran triunfo deportivo que apenas tuvo repercusión en los medios. Nosotros, en este humilde medio, acabamos de comenzar, pero tenemos experiencia y sabemos cómo ha trabajado en otros medios y cómo hemos informado y comentado aspectos del mundo del fútbol femenino. Así pues, no solamente se debe celebrar y se debe conmemorar en el día de hoy, sino que se tiene que dar visibilidad a este deporte y hacerlo todos los días, no solo un día en concreto, porque si no, esto no sería nada y no funcionaría nada de nada. Se puede decir más alto, pero no más claro. En muchas ocasiones han ninguneado y han olvidado y han pasado desapercibidos los éxitos deportivos de la selección española de fútbol femenino. Como por ejemplo lo que logró el pasado verano en las categorías inferiores. Que eso, ese triunfo en las categorías inferiores, hacen que, desde luego, haya esperanza y futuro en decir que el fútbol femenino español está asegurado, puesto que con la cantera que hay, los logros y los objetivos se pueden ir cumpliendo. Es más, este año, desde luego, con el Mundial en ciernes, España tiene una oportunidad de oro de conseguir que todavía se enganche mucha más gente al fútbol femenino. Ejemplo de ello fue lo gran vivido en San Mamés, donde más de 48.000 espectadores asistieron para ver el encuentro entre el Athletic de Bilbao y el Atlético de Madrid femenino. Sin duda, todo un récord. Pero este fin de semana, perdón, el próximo fin de semana, hay un partido que desde luego puede ser récord absoluto, por lo menos en España, donde el Atlético de Madrid y el Fútbol Club Barcelona jugarán en el Wanda Metropolitano. Así pues, hay mucho camino avanzado, pero todavía quieren avanzar más en el mundo del fútbol. Y desde luego, para esto es imprescindible que los medios sigan fomentando, potenciando y dando visibilidad a este deporte. Así pues, nosotros desde aquí nos comprometemos a seguir informando, comentando y dando visibilidad al fútbol femenino.